Auspicia en este programa Sabor Veggie, Alquimia, Taller de Cerámica, Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, sabor.veggie, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Y luchamos contra eso mismo. Si estamos así contra es. La violencia que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Difícil tal esta cualmente. Pero bueno, acá estamos. Y llevamos adelante esta lucha antiespecista, esta lucha feminista. Y lo hacemos cada martes a partir de las 21 horas a través de Radio Kermés en el 106.1, una radio que se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo si tenés internet, por supuesto. Tenés que ingresar a www.radiokermés.com, arriba a la derecha donde dice Escucha en Vivo, cliqueás y se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Hola India, ¿cómo andás? Tira su historial político, se cree en la voz. India Azcárate se ha encargado, como lo hace todos los martes, de la producción musical del programa, así que vamos a tener musiquitas hermosas para compartirles y también, obviamente, de la puesta en el aire. Te cuento, India, vos sabés que el sábado, porque viste que además de que salimos en vivo los martes, los sábados a las 15 sale la reiteración del programa. Y encuentro que acá en el chat público abierto y popular de Radio Kermés hay saluditos para Luli, porque han estado escuchando el sábado, han estado escuchando desde el Bolsón, desde Buenos Aires. Bueno, hermosísimo. A ver, acá hay alguien que está saludando desde Guadalajara, Jalisco, México. Más saludos desde Guadalajara. ¿Será que nos vamos a ir a México con la entrevistada del día de hoy? Claro que sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. Nos vamos preparando. Hay un montón de cosas súper interesantes que vamos a estar charlando en un ratito nada más con nuestra entrevistada del día de hoy. Pero bueno, como lo hacemos siempre, ustedes ya saben, se pueden seguir comunicando a través del chat público abierto y popular de Radio Kermés. Lo pueden hacer a través del celular 2954-33-78-66, que es el WhatsApp de Radio Kermés. Y, por supuesto, desde nuestros teléfonos. Bueno, saludos desde Nueva York. Nos están saludando de manera hiper, ultra internacional el Torta Vegana que tenemos en el día de hoy. Maravilloso. Vamos ya mismo al primer tema musical porque nuestra entrevistada ya está conectada y siempre generamos así como un poco de expectativa con la gente que nos escucha en vivo y que no nos sigue en nuestras redes. Porque si nos siguen, por ejemplo en Instagram de Torta Vegana, ahí ya saben con quién vamos a hablar. Pero quienes no, sorpresa. Después de escuchar este tema de una banda que se llama Piva, el tema es Éxodo Mental. Y Piva es una banda argentina alternativa que se formó en Buenos Aires por allá por el año 2017, donde mezclan varios géneros, el garage, el punk, el surf, el rock. Marcela Merlo en voz principal y guitarra, Margarita Rubén en voz y guitarra, Estefanía Rey Quintana en bajo y coros y Martina Boixider en la batería. Hacen Éxodo Mental de la banda Piva sonando ya mismo en esto que se llama Torta Vegana. bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Torta Vegana de hoy. Muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo desde distintos lugares del mundo que están expectantes de la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y también desde nuestra ciudad, gente que nos dice, estamos cocinando y escuchando Torta Vegana, por acá por Santa Rosa, como es el caso de Lu y de Soriel. Muchas gracias por estar ahí, por mandarnos mensajitos, porque esto tiene que ser un ida y vuelta. Vamos a ver si este ida y vuelta primero y fundamental que tenemos que ver si está todo bien, cuando yo le diga hola a Nelly Lucano Ramírez, a ver si me responde. Hola Nelly. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y es un gusto conocerlos. Bien, buenísimo. Le voy a contar a la audiencia un poquito sobre vos respecto a tu formación, como para que tengan alguna idea de tus conocimientos y por dónde vamos a estar llevando adelante esta charla. Nelly es licenciada en filosofía y maestra en estudios filosóficos, es doctora en humanidades por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales Humanas en el Departamento de Filosofía, es directora del proyecto universitario Animales y Praxis, es encargada del enlace académico y activista de la Organización Internacional No Gubernamental Igualdad Animal México y es también autora del libro A Favor de los Animales, Fragmentos Filosóficos contra el Especismo, que editó en el año 2018. ¿Te digo Nelly o cómo te dicen habitualmente? Sí, Nelly. Efectivamente. Perfecto. Es un nombre, sí. Bien. Nelly, contanos un poco cómo es el entorno, el lugar en el que estás en este momento, en qué ciudad, si estás en tu casa, estás frente a la compu, esta conversación que estamos teniendo es por Meet, así que bueno, así te podemos imaginar un poco. Muy bien, bueno, pues efectivamente yo estoy acá en México, acabo de salir de mis clases, es como tú lo dijiste, soy profesora y hoy mismo me encuentro ya en casa, enfrente del computador y rodeada de varios gatos, así es de que posiblemente van a oír un maullido en esta entrevista. No hay ningún problema con las declaraciones que quieran hacer los animales no humanos en este programa, así que les escuchamos y que se expresen tranquilamente, Nelly. Bueno, excelente. Bien. Pensaba dentro de todo tu currículum que sos directora del proyecto universitario Animales y Praxis y me llamó la atención este espacio. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia en qué consiste este proyecto. Bueno, sí, mira, este proyecto universitario, como su nombre lo dice, pues nace dentro de la universidad. Y yo siempre estuve pensando que como universitarios a veces nos sentimos como solos a la hora de que decidimos adoptar una alimentación basada en plantas y esto pues nos lleva muchas veces a no saber qué hacer, ¿no? Uh-huh. En torno hacia los animales. Uh-huh. Entonces empecé a pensar que era importante crear una red universitaria dentro de la Universidad de Guadalajara. Bien. Y comencé con este proyecto. Afortunadamente tuve una respuesta muy buena en torno a los estudiantes principalmente. Hay alguno que otro maestro que también luego, o profesora, que son vegetarianos o veganos. Y entonces nos dimos a la tarea de comenzar a hacer una serie de prácticas dentro de la universidad. Uh-huh. Hacemos degustaciones, hacemos foros, hacemos mesas informativas, realizamos otros eventos fuera de la universidad, es decir, damos talleres en escuelas, principalmente para niños, para que relacionen un poco la tenencia responsable de sus animales que se encuentran acompañándolos, pero también a las madres. Ahora tenemos otro taller donde estamos pensando vincular a las madres porque la violencia doméstica y de género sin duda está emparentada con la violencia animal. Tal cual. Entonces, estamos casi siempre tratando de hacer activismo dentro y fuera de la universidad. A veces nos tocó ya la fortuna de participar apoyando a un santuario donde pues nos dimos a la tarea de hacer estas obras manuales, ¿no? Limpieza y alimentación, esas cosas, ¿no? Uh-huh. A estos animales que se encuentran en este santuario. Entonces, estamos convencidos, ese es uno de los objetivos del proyecto, estamos convencidos que la teoría necesita de la práctica, ¿no? Y de ahí que entonces se llame Animales y Praxis, es decir, somos animales humanos que estamos realizando praxis a favor de los no humanos, ¿no? Bien, de allí, y esto tiene una gran conexión también con la tarea que llevas adelante como encargada del enlace académico y activista, ¿no? En esta otra ONG, Igualdad Animal México. Así es, en este otro lugar, yo me encargo del servicio social y las prácticas profesionales principalmente, y entonces se trata de también estos chicos que, pues por algún motivo o chicas, suponen es importante realizar una actividad a favor de los animales a través de su servicio social o prácticas profesionales, y entonces vinculan sus saberes al tema de los animales. Es decir, hemos tenido personas que estudian filosofía, que estudian políticas y gobierno, que estudian relaciones internacionales, derecho, diseño, artes, diferentes pues licenciaturas que luego se dan cuenta que es posible vincularlas al tema de los animales. Bien, es muy interesante esta conexión que haces entre la cuestión de la academia y la cuestión práctica del día a día, ¿no? Y fundamentalmente entendés que es a partir de la educación y del conocimiento donde se pueden ir derribando ciertas barreras que hacen a nuestra forma de alimentarnos, esta que vamos recibiendo de generación tras generación, que tiene una concepción totalmente especista. Es la educación, es la información la que va a permitir, digamos, romper con esa desigualdad. Mira, yo por una parte te voy a decir que sí, soy profesora de la Universidad de Guadalajara, entonces afortunadamente he tenido pues apertura dentro de mi departamento de filosofía. Hoy, ya hace algunos meses, pero hoy todavía continúo dando una materia que se llama ética práctica o ética aplicada, donde vemos el tema de los animales únicamente. En otras materias, como son la ética contemporánea, la ética clásica, la filosofía antropológica y hoy la filosofía política, también vemos el tema de los animales y es para mí muy grato saber que cada semestre, cuando terminamos cursos o iniciando otro curso, luego me aborda alguna estudiante y me dice, profesora, estoy cambiando ya mi alimentación o ya cambié mi alimentación, ¿no? Y para mí eso me da una respuesta de que efectivamente la educación es una posibilitadora para derribar estas barreras, ¿no? Bien. Eso es por una parte. Por otra parte, diría que el caso de la formación o la educación a mí me llevó a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Yo en algún momento, afortunadamente, llegó a mis manos un libro que es sumamente emblemático para muchos, creo, como es el libro de Liberación Animal de Peter Singer, hace bastantes años, y cuando lo termino, bueno, antes de terminarlo de leer, pues yo digo, efectivamente no hay razones para seguir continuando usando los animales, ¿no? En diferentes prácticas. Ese podríamos decir que fue el clic que interior que sentiste a través del texto de ese libro. Diríamos que fue el detonante. Porque el clic yo ya lo había hecho, digamos, de manera, estaba todavía como germinal, ¿no? Yo desde muy pequeña tuve la fortuna de relacionarme con diferentes animales, nuestros padres nos permitían eso y entonces teníamos perros, teníamos gatos, teníamos conejos y esta cercanía con todos estos animales siempre a mí me permitió como que pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, les comentaba mucho a mis familiares, ¿no? Que yo recuerdo de que de chica en Navidad siempre me preguntaba que por qué nosotros estábamos tan contentos habiendo perros y gatos, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? Y eso, pues ya estaba ahí, ¿no? La semilla, el germen, pero es hasta la lectura de Peter Singer que me doy cuenta, pues, que efectivamente, pues eso era totalmente injusto, incorrecto, ¿no? ¿Qué sentiste una vez que tomaste la decisión? Si pudieras recordar las emociones que te fueron transitando a partir de allí. Mira, por una parte fue muy confrontante porque yo sabía que toda mi vida, o bueno, esa parte de mi vida había estado basada en el sufrimiento, en la explotación, en la barbarie ejercida hacia otros animales y que mi existencia había dependido en buena medida de eso, ¿no? Entonces fue una confrontación tremenda. Posteriormente, te diría que me dio mucha sensación de esperanza. porque la formación filosófica para mí era muy importante, siempre me gustó mucho la filosofía, entonces poder vincular la filosofía con el tema de los animales fue sumamente gratificante. Luego encontrar, ¿no? Instituciones donde yo podía trabajar, es decir, ganar mi sustento, pero a partir de la lucha a favor de los animales, pues cada vez fue como incrementándose pues esa esperanza de pensar que yo podía contribuir, si ya había llevado a cabo una vida basada en este tipo de explotación, en la ignorancia, si tú quieres o como sea, pero me quedaba claro que si ahora ya tenía la oportunidad de aminorar ese sufrimiento en lo que restaba de mi vida, pues lo iba a hacer, ¿no? Y creo que es la decisión más grata que he tomado en toda mi vida, el haberme o el haber decidido dejar de utilizar a los animales en todas mis prácticas. Bien. Y mencionaste hace un momento la vinculación que existe entre esta opresión hacia los animales no humanos con otras opresiones, como puede ser hacia la violencia de género o hacia el colectivo LGBT o hacia el racismo. Vos, digamos, ¿de qué manera poder hacer? Siempre me hago esta pregunta, ¿no? Hay, digamos, personas que ya están abordando todas esas temáticas y que tienen un alto compromiso social en ese tema. Sin embargo, por allí el especismo cuesta o les cuesta un poco más verlo. ¿Cómo hacer para que se encuentre esa conexión interseccional de opresiones, ¿no? Donde hay un mismo sistema opresor y donde, digamos, las víctimas, sean humanas o no, son víctimas de un mismo sistema del que podemos ser parte o tratar de generar un nuevo sistema, ¿no? Sí, sin duda yo creo que, vuelvo a insistir, la investigación académica ayuda bastante porque nos ayuda a reconocer contextos históricos donde se forman estos fundamentos de explotación, de opresión. Y cuando nosotros revisamos la historia nos damos cuenta que efectivamente se han construido una serie de ideologías y por ideologías entiendo aquellas ideas que nos impone una clase poderosa, ¿no? Y esas ideas que nos imponen y reproducimos nosotras, pues y nosotros también están basados en esa explotación. Entonces, cuando revisamos la historia, nos damos cuenta que los animales no humanos y los humanos, los animales humanos, hemos estado dentro de esas prácticas ideológicas, ¿no? El consumo de carne, por poner un caso, pues es una ideología de un sector muy poderoso, que era en este caso el ántropos libre. Y suponía que esto daba fuerza, virilidad, estatus, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Riqueza. De tal manera que entonces, cuando nosotros pensamos otro tipo de explotaciones, como en este caso, en ese periodo también era el esclavismo, pues obviamente el esclavismo estaba basado en el mismo principio, ¿no? En el principio de que ellos eran inferiores. Al igual que con nosotras las mujeres, a nosotros el antropos nos consideraba inferiores, ¿no? Y nos relacionaba muchas veces a las prácticas de la naturaleza, es decir, despreciaba la naturaleza porque había que domesticarla, había que someterla, ¿no? Y pues a nosotros nos referían con eso. Entonces, cuando vamos revisando, creo yo, todos esos fundamentos desde tiempos tan antiguos, que luego el cristianismo de alguna u otra manera viene a fortalecer a través de su jerga tradicional y en la modernidad no se diga cuando abordamos nuevamente el tema de la racionalidad, que es un tema otra vez antropocéntrico o del antropos, del varón, pues volvemos a reforzar esas ideas. Entonces, creo yo que tenemos que vincular forzosamente todas estas luchas donde están siendo oprimidos algún sector, ¿no? Y en el caso de los animales, claro, siempre es más difícil. Porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos ciertos intereses de los cuales nos estamos beneficiando de esa explotación y casi nunca queremos abandonar eso. O bien, no queremos que se nos indique que estamos, que además de ser explotados, somos explotadores, ¿no? Eso no nos gusta escuchar, pero creo que hay que tomárnoslo en serio y creo que es el momento de empezar a vincularnos unos con otros. Todas las luchas creo que son importantes. Quiero aprovechar, Nelly, estamos hablando con Nelly Lucano Ramírez, licenciada en filosofía, bueno, doctora en humanidades, y vas a ser una de las personas que va a estar exponiendo en la novena jornada mundial por el fin del especismo que se va a hacer este sábado 31 de agosto. En las redes estamos publicando la convocatoria con los distintos horarios. En el caso de Argentina es a las 12. Y vas a estar exponiendo sobre imperialismos agroindustriales y la ideología alimentaria. No te voy a pedir que hagas la exposición acá, por supuesto, pero a manera de convocatoria me parecería interesante que pudieras definir por lo menos estos dos grandes conceptos que son muy interesantes, el del imperialismo agroindustrial y el de la ideología alimentaria. Si nos podés definir esos dos conceptos brevemente como para que quienes están escuchando la entrevista se puedan sumar también a tu exposición en la que vas a desarrollar con mayor amplitud la temática. Claro que sí. Bueno, miren, por una parte, esta idea del imperialismo es muy antigua. El imperialismo, o más mejor dicho, el imperio, ha sido un concepto muy antiguo que significaba estar revestido de poder supremo, de poder que tenía dominio, que tenía soberanía, que tenía hegemonía. Y podemos pensar en imperios como el Imperio Romano, ¿no? Por poner un caso. Sí. Este concepto llega al periodo capitalista y ya no usamos el término imperio como tal, sino más bien hablamos de imperialismo. Uh-huh. ¿Y por qué hablar de imperialismo? Bueno, porque el imperialismo entonces consiste en que hoy en día existen monopolios que acaparan diferentes bienes. Y estos bienes posibilitan que las industrias monopolicen, ¿no? Ciertas prácticas. En el caso muy específico del imperialismo que está referido a la agroindustria, uh-huh, quiere decir que existen una serie de industrias agrarias, ya sea aquellas que suministran los granos, ya sea aquellas que los producen, ya sea aquellas que los patentan, ya sea aquellas, es decir, que usan pesticidas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas han creado alianzas entre ellas, incluso han monopolizado, ¿sí?, la distribución, el consumo, diferentes prácticas, de tal forma que entonces esto imposibilita que el caso de los llamados campesinos, pues produzcan, ¿no?, de la misma manera y tengan las mismas ganancias que tienen estos imperios. Por otra parte, se relaciona con la industria ganadera y es algo que creo que ahí está una conexión, por ejemplo, ¿no?, de estos sectores que producen nuestra comida, nuestros alimentos, basados en planta, por supuesto, está vinculado con la industria ganadera en el sentido de que la industria ganadera necesita grandes extensiones para poder meter al ganado, para alimentar al ganado, de tal manera que los que salen perjudicados muchas veces son estas personas que llamamos campesinos, ¿no? Uh-huh. De esta manera, podríamos decir a grandes rasgos, entonces esta unión que existe entre este imperialismo agroalimentario, pues sin duda está relacionado con la industria ganadera, ¿no? Uh-huh. No podemos desvincularlas, no podemos decir que no tiene ninguna relación, no, sí tiene una relación muy estrecha, y entonces todos aquellos que dicen que están en contra de, pues eso, el imperialismo, que están en contra de la agroindustria, ¿no?, porque luego también se confunde ese término, la agroindustria como algo alejado de la ganadería, no, está vinculado con la ganadería. No podemos crearnos ideologías a partir de que, la ganadería, podemos seguir usando animales y no va a pasar nada, vamos a seguir continuando los... No, es falso, y esta perspectiva entonces une a estos dos movimientos que a mí me queda claro, deben de estar aliados, es decir, aquellos que estamos en contra de la industria ganadera y aquellos que están en contra de la agroindustria. Bien, específicamente. Imagino entonces que podemos conectar lo del imperialismo agroindustrial con la generación de una ideología alimentaria que es a partir de la cual se sostiene, es decir, nos dicen de qué manera nos tenemos que alimentar y nos dicen además qué es alimento. Así es, sin duda, sin duda. Y vuelvo a referir a la historia. El consumo de carne es una ideología porque fue impuesta por una clase poderosa y que en cada periodo de la historia pues fue adquiriendo más poder, ¿no? Al capitalismo le vino muy bien esto, y entonces el capitalismo dice, bueno, pues ya está esa ideología que dice que los que los mejores siempre consumen carne. Incluso la Organización Mundial del Comercio señala que los países más ricos son los países que consumen más carne, ¿no? Entonces nos imponen la idea de que el desarrollo, el bienestar y todo eso se alcanza en el gran consumo de carne, y eso es una ideología, es falso. Además, está totalmente ligada la riqueza y la pobreza con el consumo o no de carne, como vos lo decías. Fundamentalmente también lo vemos en, por ejemplo, los países que, como Argentina, que estamos atravesando una situación económica de mucho empobrecimiento de las personas, donde la principal búsqueda es por qué no se puede acceder a la carne, cuánto cuesta la carne, la gente pobre no puede comprar carne, digamos, porque también hay un convencimiento de que la alimentación más valiosa y la mejor es la que consume carne. Sí, fíjate que el caso, en el caso de México, yo he estado haciendo una investigación donde me he dado cuenta que las políticas públicas, por ejemplo, diseñadas en los años 30, en el Porfiriato, se encargaron de desprestigiar la alimentación indígena, que estaba basada principalmente en maíz, frijol y chile. Y entonces se encargaron de desprestigiarla y de decir que gracias a eso estaban atrasados los indígenas mexicanos, que gracias a eso no eran tan racionales como los europeos, que gracias a eso pues estábamos en un atraso tremendo, ¿no? Etcétera, etcétera. De tal manera que todas esas políticas públicas que se llevaron a cabo en aquel entonces impusieron la ideología de creer esto que tú estás señalando, es decir, de que si no comemos carne, entonces nos vamos a desnutrir, nos vamos a pues a incluso a subdesarrollar, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, todo esto es una maquinaria tremenda del capitalismo, por supuesto, porque el capitalismo obtiene muchísimas ganancias económicas de la industria ganadera. Nelly, sos autora de un libro, decía yo al principio en la presentación, que se llama A favor de los animales, fragmentos filosóficos contra el especismo. A partir de tu formación en la filosofía, pudiste en la primera parte del libro hacer referencia, digamos, a ese análisis, ¿no? Es decir, la historia de la filosofía respecto de los animales desde la antigüedad hasta nuestros días. Eso en la primera parte del libro. Cuando se habla de filosofía, cuando se conoce el pensamiento filosófico de alguno de los más reconocidos o por donde se empiece, ¿no? Se hace mucha alusión al pensamiento de estos filósofos en relación a la humanidad, pero muy poco se sabe o se difunde respecto de qué pensaban estos grandes filósofos de la antigüedad con relación a los animales no humanos. Sin duda, mira, voy a contar un poco cómo fue esto. A ver. Yo en algún momento cuando entro a filosofía, empiezo a hablar de animales y obviamente muchos se rían de mí, ¿no? Me decían, es que eso no es filosofía, es que pues eso es para a los activistas, es que mejor haz otras cosas, ¿no? Etcétera. Eso me ayudó a mí bastante porque me aferré a señalar que eso era filosofía, es decir, que los antiguos, desde los antiguos, habían escrito a favor de los animales, ¿no? Me di a la tarea de hacer esta investigación y muestro parte de la historia, por supuesto, en la cual muchos disidentes del pensamiento antropocéntrico y humanocéntrico comienzan a elaborar teorías a favor de los animales. Dos de ellos, grandísimos, fue Plutarco en el siglo I, que escribe todo un tratado sobre los animales. Específicamente basado en tres apartados, y otro más es Porfirio de Tiro en el siglo III, que también nos habla de otro texto que se llama Sobre la abstinencia y comienza a elaborar una serie de teorías, ¿no? Bueno, esto es importantísimo porque luego voy a revisando a lo largo de la historia y me doy cuenta que en la modernidad, específicamente en la Ilustración, diferentes autores, Voltaire, Michel de Montaigne, Hume, el mismo Kant, ¿no? Sí trataron el tema de los animales, Rousseau, entre otros. De tal manera que entonces yo les muestro a estos pensadores que dicen que eso no era filosofía, les muestro que incluso el movimiento animalista es el más filosófico de todos. De tal manera que eso me posibilitó a mí ahora justificar en mis cursos en todos los cursos que doy, justificar por qué hablo de los animales. No es un capricho mío, no es que se me haya ocurrido, es que es un tema filosófico y por lo tanto tiene que estar dentro de las aulas de filosofía. Claro, de muchas otras, pero de filosofía específicamente. Bien. En la segunda parte de tu libro pones en discusión el modo de producción capitalista, ¿no? Como que es causante del sufrimiento y haces allí una crítica a esta forma de producción. Sí, en este segundo capítulo quise tratar el tema sobre el capitalismo, ya que a mí me gusta leer muchísimo a un autor específico que es Karl Marx. Y Marx en El Capital hace un análisis muy claro, que es muy vigente también acerca de la mercancía. Y bueno, es aquí donde yo digo, ¿por qué si tenemos tantas evidencias sobre el sufrimiento animal, tantas evidencias sobre la conciencia, tantas formas para alimentarnos de otra manera donde no sea utilizando los cuerpos o los derivados de otro animal? ¿Por qué si tenemos todo esto, por qué seguimos lastimándolos? ¿No? Era una pregunta que tenía yo ahí y Marx me ayuda a responderla. Y es porque a partir de la instalación del sistema capitalista, las relaciones, principalmente él dice, entre humanos, se tornan mercancías, es decir, relaciones entre mercancías. ¿Qué pasa con los animales? Pues sucede lo mismo. Los animales dejan de ser utilizados, como muchas veces pensamos, ¿no? Que solamente son valor de uso, es decir, que les vemos una utilidad, pero los respetamos, los cuidamos durante su vida y cosas por el estilo, ¿no? Eso en el capitalismo no es posible, porque los animales se convierten en valor de cambio. ¿Qué quiere decir que se convierten en valor de cambio? Que fungen como cualquier otra mercancía y por lo tanto se empieza a abstraer su dolor, su sufrimiento, es decir, ya no está en consideración primaria, ¿no? De tal manera que entonces nos damos cuenta que las granjas industriales pues funcionan de esa manera. Los animales no importan y si importa el cuidado o algunos que otros beneficios mínimos que puedan tener, no es porque importen los animales, no es porque importe su sufrimiento, es porque importa la ganancia que se va a obtener con el cuidado que se les puede dar, ¿no? De tal manera que entonces esta versión de Marx me parece sumamente acertada para decir que nosotros como humanos tenemos una conciencia cosificada. Y bueno, esta conciencia cosificada es a partir de un concepto de otro seguidor de Marx, que es George Lukács. Y George Lukács lo que hace es señalar que hay un fenómeno que le llama el fenómeno de la cosificación y no es otra cosa más que esa deshumanización que hacemos de nuestras relaciones con otros humanos, ¿no? Yo lo traigo al tema de los animales y me queda claro que hay una deshumanización total en el uso de estos animales, es decir, ya no existe la posibilidad, cuando estamos cosificados, ya no existe la posibilidad de ver ese sufrimiento, por más que nos den evidencias, por más que nos den datos, por más que tengamos alternativas, no alcanzamos a ver eso porque tenemos una conciencia cosificada, enajenada, y esto posibilita pues este uso, abuso, ¿no? Hacia los animales. Nelly, y ya para terminar con respecto a lo que es tu libro, en la última parte sentás una posición respecto de lo que es el bienestarismo, ¿no? Una crítica posición hacia esto de el buen trato hacia los animales como una forma de abordar la ética animal. Sí, quiero que se entienda muy bien esto porque luego se confunde. El bienestarismo no es lo mismo que el bienestar animal, son dos cosas distintas. Bien. El bienestarismo es una producción capitalista, ideológica nuevamente, que posibilita este abuso y perpetuación de la explotación de los animales. El bienestar animal, surgido principalmente con Jeremy Bentham, suponía que era posible pues mantener a los animales en buenos estados siempre, ¿no? De tal manera que el capitalismo no puede alcanzar el bienestar animal porque existe una sobreproducción de animales y esto imposibilita siquiera llegar a un estándar mínimo de bienestar, ¿sí? De tal manera que entonces las organizaciones que a mi parecer luchan por mantener un bienestar animal no están solicitando bienestarismo, están solicitando bienestar animal. Entonces, que no se confunda, ¿no? Bien. Y por otra parte, el tener este bienestar animal no es la meta, no es el objetivo. No. Es una, es un momento, ¿no? Para que las personas comencemos a darnos cuenta de que es importante el cuidado de los animales. Pero siempre el objetivo, creo yo, de la mayoría de estas organizaciones es la abolición, es Claro. decir, llegar el momento en dejar de utilizar a los animales. Y digo esto porque la mayoría de las organizaciones promueven la alimentación basada en plantas como una finalidad, ¿no? Sí, tal vez es como que hay distintas formas, ¿no? Algunas personas lo plantean, por ejemplo, el ir consiguiendo leyes que den amparo a los derechos de los animales. ¿Cuál te parece que es el camino que hay que seguir para llegar a la abolición? Mira, está por salir otro libro con Plaza y Valdés, donde yo hablo, el título es el siguiente, es Miseria del Derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Y en este texto, así de manera muy general, igual a lo mejor se animan a comprarlo y leerlo, ¿no? Bien. Expreso que el derecho ha sido mísero en el sentido de que con él no podemos llegar a una liberación animal. ¿Por qué? Por diferentes cosas. Primero, porque tiene un gran compromiso con el llamado, o lo que yo llamo humanocentrismo, pero no solamente eso, tiene un compromiso con el sistema capitalista y, por supuesto, sus análisis no están basados en la ciencia jurídica, están basados en políticas o conveniencias jurídicas que, pues nada, se instalan en esa idea de obtener beneficios para unos humanos. Vuelvo a insistir, no todos los humanos, algunos humanos. De esta manera, entonces, pienso yo que la liberación animal surge a partir de las bases sociales, es decir, los movimientos, los activismos individuales o los activismos colectivos que se van gestando en diferentes partes del mundo, con diferentes prácticas, en diferentes instituciones, espacios públicos, espacios privados, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde se genera la principal base de la liberación animal. Podemos, utilizar al derecho para reformar todas esas acciones crueles hacia los animales, sí, pero no hay que ser ingenuos y no hay que creer que el derecho nos va a dar esa liberación animal. Creo yo que, y bueno, no lo creo, voy a mostrar pues que el derecho lamentablemente no ha dado señales de querer cambiar la situación de los animales. Incluso, voy a poner un ejemplo para que se quede esto más claro. Si pensamos nosotros en Pachamama o la naturaleza, que ha sido nombrada como sujeto de derecho en Ecuador y en Bolivia, pues nos damos cuenta que Pachamama o la naturaleza, aunque tenga esa categoría jurídica, se sigue explotando. De tal manera que creo yo no queremos eso para los animales. No queremos que nos lo juridifiquen como sujetos de derecho y seguir utilizándolos a nuestra conveniencia. Reiteranos, por favor, el título del libro, Miseria del Derecho. Miseria del derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Buenísimo. Bueno, vamos a estar muy atentes a la publicación, Nelly. Gracias. Pensaba que se trata de un cambio básicamente cultural donde hay que desarmar una larga historia especista, a pesar de haber tenido grandes pensadores, filósofos y corrientes muy importantes que nos podrían haber traído a una realidad antiespecista en la actualidad. No es el camino que ha recorrido nuestra sociedad antropocéntrica, patriarcal, capitalista. Desarmar todo eso es un arduo trabajo. ¿Notas que estamos en algún momento de inflexión, que hay algún cambio? ¿Vos crees que en este camino que vamos hay un crecimiento del antiespecismo? ¿Qué sensación tenés del futuro? ¿Vamos a poder generar un mundo de respeto entre todas las especies? Mira, estoy convencida que sí, estoy tan convencida que sí, que yo me levanto todos los días pensando en que algo tengo que hacer para cambiar esta situación. Entonces, yo vuelvo a insistirte, lo veo en mis cursos, veo a estudiantes, muy sensibles al tema, ¿no? Y vuelvo a insistir, otros, muchos ya que ya han adoptado el antiespecismo, incluso feministas antiespecistas, están muy comprometidas en la lucha, en las actividades que hacemos dentro y fuera de la universidad. Incluso te diría que sí tengo mucha esperanza porque no dudo que en algún momento veamos, pues, ¿no? Así como se ha visto nosotros, o vemos nosotros el esclavismo como algo sumamente rechazable, en algún momento también el especismo va a ser sumamente rechazable por otras generaciones y van a señalarnos como una generación sumamente barbárica. Y creo yo que es posible. Digo, creo que no podemos ser ingenuos, pues tampoco, y decir ya hemos ganado, ¿no? Y vamos todos para bien. No, creo que hay que mantenernos en un punto medio. Por una parte, sí señalar que vamos avanzando, quizás despacio, pero vamos avanzando, pero tampoco decir que no hemos hecho nada y que entonces esto no es posible cambiar, ¿no? Yo creo que es posible cambiarlo, estoy convencida de eso. He visto cambios a lo largo de todos estos años que pues me he adentrado a la temática, he visto cambios, he visto cada vez en México, por ejemplo, más restaurantes que basan su menú en plantas. He visto el crecimiento de algunos productos que también están basados en plantas. Vuelvo a insistir, he visto a los organismos, a las organizaciones, a los colectivos que cada vez se afianzan más en la temática. La misma academia, vuelvo a insistir, afortunadamente empieza a abrir puertas, ¿no?, a estas temáticas. Entonces creo que solamente es cuestión de seguir resistiendo. No podemos abandonar la lucha porque los animales son lo único que tienen, aquellos que ya queremos cambiar toda esta situación, ¿no? Y no podemos darles la espalda. Entonces hay que resistir y en esa resistencia podemos encontrar esperanza para este sector que lamentablemente ha sido a lo largo de la historia tan oprimido, tan abandonado, pero creo que es el momento de no vencernos, pues, de estar ahí siempre. Hermosas tus palabras, Nelly. Acá dicen, estupendo programa. Gracias, maestra Nelly. Qué honor ser alumna de su clase de ética. Te están saludando a través de nuestro chat. Alguien te saluda desde Nueva York. También algunos saludos desde Guadalajara. No tengo sus nombres, pero simplemente sus mensajes y te los hago llegar porque, bueno, despertás el cariño y la admiración de muchas personas. Así que es bueno que esa retribución te llegue. Hay algo de lo que querías hablar, Nelly, y yo no te di pie para hacerlo. Decís qué lástima que no me preguntó tal cosa. Mira, yo creo que de manera muy general te podría decir que en el caso de la liberación animal, yo no creo que necesitemos ni de evidencias, yo no creo que necesitemos de tantos argumentos. Me queda claro que aunque no entendamos a los animales, aunque no los conozcamos en su totalidad, eso es digno de respeto. Es decir, el respeto no se debe encontrar en las evidencias. El respeto se debe encontrar en las posibilidades de enigma, ¿no? No, por ejemplo, para respetar a los niños o a otros sectores, no necesitamos de evidencias de que sufren, de que tienen conciencia, de que no necesitamos eso. Nos queda claro que esos mundos subjetivos propios de cada individuo, pues los hace merecedores de respeto. En el caso de los animales, yo he convivido, vuelvo a insistir, durante muchísimo tiempo con otras especies y me queda claro que ellos tienen un mundo subjetivo propio que los hace únicos e irrepetibles, independientemente de si yo los entiendo, de si me gustan sus formas, sus intereses, independientemente de todo eso, me queda claro que eso es digno de respeto, porque quizás ellos, no, no quizás, porque también ellos no pueden entender mi mundo subjetivo total. Sin embargo, yo veo esa retribución, ¿no? Entonces, considero que los animales, por ese mundo propio subjetivo, pues tienen que ser respetados. Y por otra parte, señalaría, pues, la gran relevancia de estos animales como maestros, ¿no? Muchas veces creemos que nosotros somos quienes debemos o somos el parámetro para medir las virtudes, lo mejor, ¿no? La humanidad, pues, cuando no es así, creo que los animales nos ofrecen en sus comportamientos día a día que ellos pueden tener virtudes muchísimo más excelsas que nosotros, ¿no? Como humanos, nosotros creamos guerras, bombas, destruimos pueblos enteros junto con otros animales. Nuestro planeta lo estamos llevando a un límite de devastación tremendo y esto lo hemos hecho los humanos, entonces eso no habla muy bien de nosotros. Y si queremos aprender algo de estos animales, creo que es su bondad, es, digo, también hay relaciones, por supuesto, de agresión y esas cosas, ¿no? Pero no es en el sentido en que nosotros lo llevamos a cabo. Entonces, creo que también ellos pueden ser muy buenos maestros a la hora de relacionarnos con ellos. ¿Qué vas a hacer ahora cuando terminemos esta conversación? Pues mira, lo que voy a hacer es preparar algunos textos que tengo ahí pendientes. Tengo la fortuna de que luego algunas compañeras, compañeros me invitan a escribir junto con ellos. Tengo una columna en una revista que también constantemente pues estoy tratando de generar ideas por ahí. Afortunadamente lo del libro ya está ahí. Hay que organizar las clases, hay que revisar textos de los chicos que hacen servicio social conmigo referente a los animales. Ahora mismo, pues ahora que termine, seguramente les voy a dar de cenar a mis 9 gatos y 2 perros que conviven conmigo. Y pues nada, ¿no? Que creo que afortunadamente mi vida está abocada a una problemática que me hace vivir. Es decir, los animales no me deben nada. Yo les debo todo a los animales. Gracias a que me encontré con esta temática, gracias a que mis prácticas son estas, soy yo. Creo que si no me hubiera encontrado con esto, quién sabe quién sería. Seguramente no sería yo. Y les agradezco bastante a los animales el haberme encontrado con esta lucha. Ojalá nunca hubiera existido esta lucha, es decir, ojalá ningún animal experimentara la vida tan horrible que experimentan millones de animales. Creo que nadie debe venir a este mundo a experimentar ese tipo de vidas. Y entonces, vuelvo a insistir, yo les debo todo esto, pero espero que llegue el momento en que las demás o futuras generaciones no tengan que vivir esto, sino que estén a favor de los animales simplemente porque son subjetividades que desean vivir al igual que nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, maravilloso escucharte. Acá te mandan otro mensaje. La admiramos todes en Animales y Praxis, dice este mensajito. Y con ese mensaje, con estas palabras hermosas tuyas, nos despedimos por ahora, Nelly, y te agradecemos enormemente que hayas tenido la predisposición de charlar. Liliana Felipe le mandamos un abrazo grande porque ella también fue nexo para que pudiéramos conversar. E invitamos a la audiencia que se sumen a esta charla que vas a estar dando junto a otros profesionales el sábado y ya les pasaremos bien toda la información. Pero bueno, un abrazo muy grande, Nelly, fue hermosísimo escucharte y abrazos. Abrazos hasta Argentina y espero en algún momento conocerte. Será un Me grandioso encantaría, me placer. Y encantaría. pues estamos en contacto. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Seguramente yo ya voy a ser una fan de tu programa porque pues lo que he visto en redes me ha gustado bastante. Entonces, seguramente en estos horarios voy a estar conectada en la computadora o en algún otro móvil que me permita escuchar este Me. tipo de programas. Muchas Muchísimas gracias. gracias, gracias, abrazo enorme. Chau, chau. Hasta luego. Bye. Chao. Nelly Lucano Ramírez, hermosísima charla, muy emocionante realmente escuchar sus palabras. Una académica que lo que nos dice en definitiva es que no necesitamos tener ni tanto conocimiento, ni tanta evidencia, ni tanta formación, ni tanta fundamentación, ni tanta explicación. No hay que buscar por ahí, es por otro lado. Tener la sensibilidad suficiente para ver lo que es absolutamente evidente. Estamos pasando por encima del derecho de animales no humanos que tienen todo el derecho a su existencia plena. Pero bueno, en eso estamos. No hay que rendirse, también nos dijo. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todos.

Amarella es un resto bar que encontrás en Instagram como amarella.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-612411. Podés ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarella te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarella Resto Bar, Sarmiento 137. Taller de Cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultos y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada, más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram, manos.animales. Podés buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Bueno, querida India, vamos llegando al final de este programa que fue hermoso, que fue muy emocionante escuchar a nuestra entrevistada. Acuérdense que el sábado a las 15 horas de Argentina va la reiteración, pero después lo subimos a nuestra página en www.radiocarmes.com y también lo vamos a subir a Spotify, porque la idea es que estas charlas se sigan replicando por muchos, muchos lugares. Así que bueno, un abrazo enorme para Nelly Lucano Ramírez, que fue nuestra entrevistada de hoy. Y abrazo para toda la audiencia. Audiencia que nos dice, nos mandan mensajitos y dicen gracias por hacer este programa. Ay. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Emocionante. Caramelo es lo que está sonando de la banda Mugre. Mugre es un power trío de post-punk rock formado entre los camarines del Under bonaerense en el año 2015, más o menos. Sus integrantes son Mariana Mucci en voz y bajo, Jazmín Esquivel en guitarra y voz y Nahara Malagrino en batería. Caramelo, de la banda Mugre, es la selección musical de India Azcárate en la operación, la puesta en el aire de este programa. Vero McLennan, mi nombre. Nos encontramos en la próxima semana. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por escribir. Gracias por todo. Chau, chau, chau. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más, no está más, no está. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más, no está más. Que te quema, desespera. Caramelo, yo te tengo en la lengua. Que te quema, desespera. No me cites a un varón para dejarme, nena.